Son las 8 en punto. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ya llegó el viernes, señoras y señores, revisteros y revisteras y revisteritos. Viernes 18 de noviembre. Y bueno, pues aquí estamos, como siempre, muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio de privilegio que nos ofrece la Universidad Veracruzana para comunicarnos con todos ustedes durante una hora y media. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9:30 aproximadamente, minutos más, minutos menos. Pero aquí estamos con el gusto de siempre. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que estamos cerrando la semana laboral y ustedes aceptando esta convocatoria cotidiana para este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no solo para universitarios, y que se llama, pues, La Revista. Pues ya varios con incipiente gripita, como el que habla, por los cambios de clima. Bueno, pues sí, las mañanas están frías y hay que sacar la bufanda. Les voy a decir una cosa, hasta hoy va a haber solecito, va a estar rico, pero ya en la noche va a entrar un norte, un norte con todo lo que ya sabemos que trae el norte. Entonces estén pendientes, o estén más bien prevenidos, porque este fin de semana pues va a estar frío, va a estar lluviosito, va a estar ventoso. Sobre todo ya ustedes que nos escuchan en la costa, van a tener vientos de 50, 60, incluso rachas hasta de 90, puede ser de 100, Bueno, pues entonces ya ustedes ya saben muy bien cómo protegerse de estos acontecimientos climáticos. Pero bueno, pues aquí estamos por lo pronto. Hoy, buen día, todavía tenemos solecito. Y pues qué bueno. El reparto de responsabilidades para esta mañana de viernes. En primer lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín musicalizando. Y aquí con su consola de audio también. Lupita Páez, a quien le agradecemos mucho su colaboración. Francisco Guevara. Guevarín, ¿cómo estás, Guevarín? Héctor Campos, porque hoy es viernes, hoy es día de Héctor Campos. Saludo también a mi querido güero, Santiago Vázquez. ¿Quién más anda por ahí? Bueno, todo el personal de aquí, el turno matutino en la radio universitaria. Pale, ¿cómo estás? Buenos días. A todos los compañeros que bajo la coordinación de Ernesto Colinote estamos aquí en nuestras instalaciones, nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana en el centro de Jalapa, a través del 90.5 FM, que es la frecuencia universitaria, y a través también de internet, de nuestra página www.v.mx. Pues aquí estamos, Carlos Romano, estamos comenzando. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. A ver, ¿significa lo mismo eficaz, eficiente y efectivo? Ah, ¿verdad? Pues no exactamente. Dicen en el Instituto Cervantes, eficiente solo se utiliza para calificar a la persona, ¿sí? No hay micrófonos eficientes, puede haber micrófonos eficaces, pero entonces eficiente solo se utiliza para calificar a la persona, digamos competente, ¿no? Que rinde, digamos, en su actividad. Y eficaz puede referirse al objeto que produce el efecto propio o esperado, o a la persona competente que cumple perfectamente su cometido. Y efectivo se aplica por igual a personas y objetos con el valor de eficaz, es decir, capaz de lograr el efecto que se desea. Así es más fácil, ¿no? Eficaz es lo que es capaz de lograr el efecto que se desea. Así una persona puede ser eficaz, eficiente o efectiva. Una persona. Pero una cosa solo puede ser eficaz o efectiva. Nunca eficiente. Las cosas no son eficientes. No las máquinas, no. Podemos verlo en un cuadro que viene aquí. Es decir, la recomendación es utilizar eficiente y eficiencia para personas, resumiendo, ¿no? Y eficaz, efectivo, eficacia y efectividad para cosas. De modo que una acción será eficaz o efectiva y la persona que la realiza será eficiente. Por ahí he oído otras definiciones que incluso más padres. Había una que eficiente es el que siempre hace bien las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, no se debe decir, aún no se ha inventado un remedio eficiente contra la calvicie. Eso está mal. ¿Por qué no se puede decir eficiente a la calvicie? Al remedio, pues. Lo que es correcto sería, aún no se ha inventado un remedio eficaz contra la calvicie. También se puede decir, aún no se ha inventado un remedio efectivo contra la calvicie. La nueva directora ha demostrado ser muy eficaz en su trabajo. Eso no. La nueva directora ha demostrado ser muy efectiva en su trabajo. La nueva directora ha demostrado ser muy eficiente en su trabajo. Eso sí. Por ejemplo, ¿es un antibiótico de gran eficiencia en este tipo de infecciones? Correcto, amiguitos, no. Lo correcto es un antibiótico de gran eficacia en este tipo de infecciones. O es un antibiótico de gran efectividad en este tipo de infecciones. La efectividad de este cirujano está demostrada por su brillante currículo. La eficiencia de este cirujano está demostrada por su brillante currículum. Mirá lo que aprendimos. Bueno, pues ya vamos a tratar de seguir aportando un poquito más en este tenor, dada la inquietud de, pues que todos tenemos, ¿no? De hablar un poquito mejor. ¿Saben quién hablaba padrísimo? Jorge Saldaña. Ese sí tenía un manejo del lenguaje que era muy rico estarlo oyendo hablar, ¿no? Porque era muy preciso, muy acucioso en la manera de construir las frases. Y luego uno, bueno, pues sí, comete uno muchos errores al estar hablando, ¿no? Y más cuando está uno improvisando, pues sí es difícil, pero estamos en el ánimo todos de poder mejorar, ¿eh? Bueno, hoy se va a presentar Pedro Gabriel de Gante allá en Veracruz. Mucha atención allá en el Puerto Jarocho. Él tiene un ensamble o participa en un ensamble que se llama Anime Sinfónico. Anime Sinfónico. Van a presentar música de videojuegos en la sala de música Escuela Libre de Música del IBEC. Hoy a las 6 en la Escuela Libre de Música del IBEC, allá en el Puerto Jarocho. Hoy a las 6 de la tarde. Les mandamos un saludo, un abrazo a todos nuestros revisteros de allá de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. ¡Uy, el grillito! Mira nomás al grillito cómo está. Ya se volvió loco. A ver, tranquilo, grillito jarocho. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Bueno, primero del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que siempre son muy activos. Carlos Blázquez, buenos días a la revista. Buenos días, tocayo. ¿Por qué tantos del Jardín Botánico Clavijero? Tenemos muchísimos aquí. FG2, ¿cómo estás? Poe, lo tanto Javidú no ha sido ni eficiente ni eficaz. Ah, no, por lo tanto Javidú, FG2 no suelta a Javidú, No ha sido ni eficiente ni eficaz. Pues yo creo que sí. Ha sido, a ver, entonces en este ejemplo, podríamos decir que ha sido eficiente en engañar a la gente y en volarse el dinero, ¿no? Bueno, ¿por qué andaba Pedro Ferriz? Estuvo allá en Boca del Río, en una plática. Dice, yo estoy seguro que el gobierno federal sabe dónde está este hombre. Ahí si está seguro, pues que diga dónde, ¿no? Que diga cómo se enteró. Es decir, uno cree que el gobierno federal puede saber este tipo de asunto, ¿no? Pero así de saber, de estar seguro, difícil, ¿no? Buen viernes, Mr. Romano. Entonces yo espero un viernes sin efecto Javidú. Híjole, pues a ver, ojalá que ya les paguen a los amigos del sector salud, ¿no? Imagínate, al sector salud. Es que ya, de veras, somos noticia a nivel nacional todos los días en todos los noticieros. Y ahorita, bueno, hubo un problema allá en Oaxaca, estaban incendiando allá la universidad, la tomaron. Pero si no es por eso, me refiero a la agenda mediática, ¿no? Estaríamos, pues nuevamente, todos los días ya somos clientes. Carlos Blázquez, buenos días desde las frías y húmedas colinas de Tlalnehuayocan. Un cordial saludo al revistero mayor y a todo el equipo. Gracias, Carlos. Carlos Blázquez, desarrollemos la evaluación crítica, la formulación de juicios, la imaginación y la resolución de problemas. Bien, así se empiezan los días, así, propositivos. Leer bien es razonar bien. Leer bien es razonar bien. Gracias a esta niña, ya vamos a hacer leer. Ejercitar uno de los elevados procesos mentales que incluyen formas de pensamiento. Bien. Antes de hablar, hay que aprender a pensar. Bueno, a través de una buena lectura. Claro, estamos de acuerdo. Sabemos ¿Leer bien? Pregunta. Ayer saludé a Dolores Heredia, una revistera que me alcanzó allí en la calle y ni venía para acá, pero bueno, ya me trajo aquí y me venía platicando que ella es de Chiapas y que algún compañero de aquí, de la radio, dígale por favor que no diga Chiapas, que es algo común, ¿no? Que no diga Chiapas, que es Chiapas, porque no se dice Chihuahua. Me dio mucha risa que es, dígale que no se dice Chihuahua, que se dice Chihuahua. No, pues te digo que ya los revisteros están al pendiente de todo lo que dice uno, ya nos dio miedo. Raquel López Libreros, muchas gracias por aceptarme como amiga en el Face. Carlos, me fascina su programa, lo disfruto mucho. Soy la maestra Raquel López, coordinadora del CIMI. ¡Ah, qué padre! Me encanta esa dependencia de la UV, el CIMI, formadora de niños en cuanto a la música. Y aprovecho la ocasión para comentarle que el centro está cumpliendo 35 años de su fundación y lo vamos a celebrar con un gran concierto el día 13 de diciembre a las 7 en la Sala Tlacná. Le hago extensiva la invitación, al igual que a los revisteros, los esperamos. Ya les recordaremos el 13 de diciembre, pero por lo pronto un abrazo, maestra Raquel López, una labor de veras sensacional la de ahí del CIMI. Disléxico, también revistero tuitero, que se acuerden los polis de los ancianos que reprimieron cuando no les pagaban. Bueno, siempre son oportunas estas advertencias, ¿no? Bien, dejemos un ratito aquí al grillito mientras se sigue cargando de mensajes. A ver, lo anime sinfónico, ya les di. Ah, también lo de la obra de teatro, pero ahorita les digo, la obra de teatro, La Silla de Eugene Ionesco, compañeros de teatro que se están presentando en el Centro Recreativo Jalapeño, y también van a tener presentaciones aquí en Radio Universidad. A ver, me paro tantito y ahorita vengo. Es que por aquí tenía yo el cartel, pues ya no lo tengo. Pero bueno, al ratito les doy bien los datos. Bueno, hablando de teatro, quiero agradecerle a mi amigo Jaciel que me recomendó una cosa sensacional, que es un documental que se llama Now. Now de ahora, en inglés. Es un documental que está en Netflix, ¿no? En estas televisoras, en estas empresas de cine, de paga, pues lo pueden encontrar en Netflix, ahí está. Pues miren ustedes nada más, Sam Mendes y Kevin Spacey, que trabajaron juntos en Belleza Americana y por lo cual le dieron un Oscar a Kevin, se juntaron y dijeron, ¿por qué no montamos Ricardo III de Shakespeare? Una obra muy muy atractiva, pero no en cine, sino en teatro. O sea, una obra de teatro dirigida por Sam Mendes con Kevin Spacey como Ricardo III y un grupo de buenos actores, no famosos, por lo menos yo no los conozco, pero muy buenos. Y además con la particularidad de que son actores norteamericanos e ingleses. Esto ya fue hace 2-3 años. Por eso se fue a vivir allá. Yo decía, bueno, ¿por qué se habrá ido a vivir allá Kevin Spacey a Londres? Y bueno, pues es que ahí estaba ese proyecto asasasaso. Entonces convocan a actores norteamericanos e ingleses en una aventura que algunos dirían, bueno, ¿qué necesidad tienen? Son, pues Kevin Spacey es millonario, ¿no? No tendría ninguna necesidad de estar batallando en funciones todas las noches y todo lo que implica el teatro, ¿no? Que implica mucha disciplina, mucho esfuerzo, no te puedes enfermar, en fin, no es como el cine. Pero muchos de los buenos actores regresan a hacer teatro porque muchos de estos buenos actores que ahora son las grandes estrellas de la pantalla, pues alguna empezaron haciendo teatro, teatro escolar, teatro de aficionados, y así, ¿no? Fueron hasta que alguien los descubrió. Por eso decía Whoopi Wolver que dice, yo veo que hay muchas mujeres mejores actrices que yo. Simplemente yo estuve en el momento adecuado, ¿no? Y entonces pues me fue muy bien. Pero bueno, entonces estos hombres se deciden a hacer Ricardo III, pero es un documental. El documental, lamentablemente, no me acuerdo quién lo dirigió. Pero viajaron por todo el mundo. Empezaron por Grecia, en unos de esos teatros helénicos, así abiertos al aire libre, en donde alguna vez Julio César estuvo ahí como espectador. Dicen, los actores estaban fascinados por lo que representa estar haciendo Shakespeare en Grecia, en uno de estos espacios. Decían, así se habrían de sentir los gladiadores cuando entran al circo romano, porque tenían un túnel en el que salían, ¿no? A escena. No, una cosa de verdad sensacional. No les quiero platicar mucho, porque yo espero que lo vean, pero luego fueron a China y decían, es que parece que estamos en otro planeta, porque el teatro de Pekín o de Beijing es una cosa de cómo se ostenta el dinero. Es decir, esta nueva posición geoeconómica de China, la muestran y la presumen, un teatro que de veras parece como de otro planeta, como una gigantesca nave espacial toda iluminada y la modernidad absoluta, ¿no? Bueno, ahí también, y bueno, tenían un poco de miedo cómo irían a recibir los chinos. En algunos países donde pues no se habla inglés, había el letrero, ¿no? O sea, ¿dónde estuvieron? Estuvieron en Sydney, Australia. Bueno, se echaron una gira de un año. Dieron más de 200 funciones, o por ahí de 200. Ya no sabían ni dónde estaban, no sabían ni dónde despertaban. Y fue una experiencia padrísima, porque además todo este aspecto humano de los actores, ¿no? que conviven juntos durante tanto tiempo, pues se van conociendo quién es, ¿no? Y Kevin Spacey dice, yo nunca he querido un camerino para mí solo como estrella, porque me aburro, me siento muy solo. No, él está ahí con todos los demás, ahí echando relajo, y luego hacen bromas, incluso en escena, ¿no? Se hacen reír unos a otros. Digo, hay que airear también, imagínate, después de una gira tan gigantesca, ¿no? Algunos ya extrañaban a sus hijos, a sus familias, a sus esposas, una cosa de veras que solamente la pasión por el quehacer teatral puede lograr, y esa pasión la tiene Kevin Spacey como un chavo, ¿no? Como un actor que apenas está destacando, ya estaba en un montaje de 3 horas saliendo a escena y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces son entrevistas a los actores, olvídense la tramoya, es un tráiler que llevan y arman todos como hormigas, un ejército de hormigas, pa pa pa pa pa, clavan, taquetean, hacen esto y lo otro, y queda un escenario muy padre, las luces sensacionales, es una puesta en escena muy plástica, muy moderna, muy llamativa, y decía un actor, es que es padrísimo esto de estar trabajando durante casi 200 funciones sin con llenos, porque daban como 3 funciones por cada lugar, ¿no? Llenos absolutos, la gente peleándose por un boleto. Dice, mucho de ellos se lo debemos a Kevin Spacey, ¿no? Y a Sam Mendes, pero más a Kevin Spacey, que hace una recreación de veras de este personaje monstruoso, ¿no? Que asesinó a un personaje y para seducir a la esposa, ¿no? Y la esposa cae redondita porque era un tipo contrahecho, muy feo, físicamente y espiritualmente, pero algo tenía que logró seducirla, conquistarla, y había un sentido del humor ahí en el personaje y que recrea muy bien Kevin Spacey, que es un excelente actor porque es muy versátil y tiene a toda la gente, pero ahí en la palma de la mano, ¿no? Y decía alguien, uno de los actores decía algo muy bonito con respecto al teatro en contraposición al cine. Dice, es que en el teatro, bueno, sí, ya sabemos que somos actores vivos, que trabajamos para espectadores ahí en ese momento, que es único, que es efímero, pero es que en el teatro hay un miedo de que si no vas, ya te la perdiste. Y eso es una llamada de atención para los que luego ya no vamos al teatro por las razones que sean. Es que ya te perdiste esa puesta en escena. Y luego te van a estar hablando de ella y ya no la viste. Entonces eso es una cosa que solamente lo efímero del teatro te puede... No, véala, es una cosa de ver... Bueno, ya nomás yo dije, yo quisiera estar ahí. Me da envidia lo que estoy viendo. Y yo decía, pues sí, sí quisiera estar ahí. Pero fíjate que uno aquí a lo pobre... con la modestia que pues las circunstancias nos obligan y la precariedad y todo, estamos haciendo lo mismo, o hacíamoslo cuando estábamos haciendo teatro, ¿no? O los que están haciendo teatro actualmente salen con todo el compromiso, con todas las ganas, no sin grandes cantidades de dinero ni de, ¿sí? Y sin giras internacionales ni nada de esto. A lo que aspira uno, bueno, pues es ir a alguna muestra de teatro o a México, una cosa así, pero el teatro es el teatro. El teatro es el teatro, la diferencia, bueno, pues es que hay un Kevin Spacey muy talentoso, ¿no? Ese sí, pues ni modo. Pero yo me conformé cuando me pregunté si me daba envidia, que dije yo, ¿por qué no tengo yo esa vida, no? Pero dije, no, tengo la vida que tengo, me gusta mucho. Y no envidio esto, porque con el solo hecho de saber que existe, de saber que se puede, de saber que lo hicieron... yo me quedo contento. Y además, si tengo la facilidad de verlo, pues aunque sea en un documental, porque jamás podremos ver Ricardo III, vaya, ese tipo de producciones aquí en Jalapa, yo creo que ni en México, pues por lo menos se consuela uno pensando que el ser humano, que los artistas, que los actores, que la voluntad, que la necesidad, que la terquedad de hacer algo así, fuera de lo común, sí se puede hacer. Y con eso me quedé así como muy satisfecho. Bueno, perdón por alargarme tanto con esto, pero me entusiasmé. Now, como de ahora, N-O-W, en Netflix. Supongo yo que en otras plataformas también. Bien, 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28, señoras y señores, aquí en la revista. Vamos con la música que ya tiene Chuchín, regresamos. Thank you. Continuamos en la revista. No, no se llama Ricardo III el documental. Se llama Now. Así lo buscan, Now. De ahora, N-O-W. Y me acuerdo que hubo otro, es que es un personaje muy atractivo. Esa fue una película de Al Pacino hace algunos años, muy buena también. Esa se llama En busca de Ricardo III. Y ahí es una película, a ver, perdón, lo que acabamos de escuchar, Russ Kassoff, The Way You Look Tonight. The Way You Look Tonight. Russ Kassoff. Es una película que trata sobre el montaje de Ricardo III, pero esa es una película. Aquí sí es realmente montaron una obra e hicieron un documental sobre el asunto. Y allá es una película en donde se trata del montaje teatral de Ricardo III, que lo iban a escenificar en un castillo que rentaron por ahí a las afueras de Londres. Creo que era Londres, un castillo, ¿no? Y entonces iban a llevar al público en camiones y todo, y entonces todas las vicisitudes que tuvieron los actores, porque de repente también de tanta convivencia, actores ya mayores que ya no tenían la energía también para proyectos de ese tipo, ¿no? Porque les digo que requiere de mucha disciplina, de esfuerzo, de constancia, de dar funciones todas las noches, estés como estés. Algunos con gripa, algunos enfermos, tenía que salir de escena porque son funciones que ya están vendidas. Y claro, Al Pacino era Ricardo III. Está muy buena esa también, pero esa es película. Me acuerdo de la primera escena en donde se reúnen todos los actores, como se hace normalmente, se sientan en una mesa, hacer los primeros trabajos. Justamente de mesa se llaman, en donde se va a analizar la obra, ¿no? Se va a hacer la primera lectura. Ya está todo el reparto, ya todos están contratados, se sientan, llegan todos acá muy austeros, muy serios, ¿no? Y entonces dice Al Pacino, dice, bueno, saquen sus libretos. Y todo el mundo automáticamente saca una cajetilla de cigarros y empiezan a fumar como chacuacos, ¿no? En algunas partes se prohíbe, sobre todo ya ahora, ¿no? Ya no dejan fumar a los actores, pero es un acto reflejo. Saquen sus libretos y sacas tu cigarro. Y ya empieza a dirigirlos ahí, porque es muy padre porque se ve, es decir, para la gente de teatro, igual que en esta ocasión del documental, pues es muy emocionante, ¿no? Porque sabes cómo es por dentro el asunto. Y allá, para la gente que no sabe cómo se monta una obra de teatro, pues también, ¿no? En el de la película de Al Pacino, porque ahí se va viendo cómo se va articulando cada cosa, cómo se van encontrando los personajes, cómo. Pero paralelamente, pues se van planteando ahí algunos problemas entre ellos, no todos se caen bien. Porque acá decían que en el documental de Kevin Spacey, de Sam Mendes, decían es que es difícil conciliar, sobre todo, actores ingleses con actores norteamericanos. Los actores norteamericanos que los entrevistan decían es que los actores ingleses traen a Shakespeare en la sangre. Nosotros nos sentimos un poco como, no sé, como irrumpir en un lugar que no nos queda, porque más es en Londres, ¿no? Y híjole. Pero finalmente los ingleses, dice, son muy decentes. Nunca se prestaron para ninguna bronca derivada del nerviosismo, del cansancio, de que a veces no salían bien las cosas. Dice, ellos eran buenos para provocar, pero nunca siguieron las peleas. Entonces tuvieron que hacer talleres especiales de confianza para tratar de unificar de alguna manera la actuación, ¿no? Porque más venían de diferentes escuelas, tanto los norteamericanos como los ingleses, pues venían de diferentes escuelas de actuación, ¿no? Entonces, ¿cómo unificar eso? Está muy padre. Y también la otra, ya que me acordé, En busca de Ricardo III. Esa sí creo que se llama la película. Bueno, Elena Poniatowska y Lucas Czarnecki escriben hoy en La Jornada, les doy la hora, perdón, faltan 23 para las 9, 23 para las 9. Está usted escuchando la revista. En noviembre de 2014, Javier Cercas publicó su novela El Impostor, la vida de Enric Marco. Mintió al escribir que había estado, seguramente se acuerdan muchos de ustedes, mintió de que había estado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. No es cierto. Eso fue hace poco, hace 2 años. Él mintió. Esto lo cita Cercas, Las Metamorfosis de Ovidio. Si no se conoce a sí mismo Narciso, vivirá mucho tiempo, predice Tiresias, el adivino ciego. Al ver su reflejo en el agua, Narciso se enamora de sí mismo y se cumplen las palabras de Tiresias. Cercas escribe: el narcisista fabrica, a base de autobombo, de sueños de grandeza y heroísmo, una fantasía halagadora, una mentira. ¿A dónde cree que va esto? Pues a Trump. Trump, que es una variación de Narciso, un deshonesto, alguien que engaña a la gente. Sus palabras narcisizaron a 60,582,159 estadounidenses. Obama es el peor presidente de la historia, falsificó su acta de nacimiento. Los inmigrantes indocumentados deben salir del país. La catastrófica Obamacare desaparecerá el primer día del mandato. México pagará el muro. Los matrimonios homosexuales y el aborto son ilegales. Hillary Clinton es crooked, etcétera, etcétera. Después de la elección, en solo 5 días, Trump cambió su discurso. No, Obama es grandioso, los Clinton son muy buenas personas, ¿cómo cree que la voy a mandar a la cárcel? Los inmigrantes indocumentados son buenos trabajadores. Algunos elementos de Obamacare también. No tengo problema con los matrimonios homosexuales. En algunos lugares, entre México y Estados Unidos, basta con solo poner una cerca. Sí. Javier Cercas, a propósito de cerca, escribió: el narcisista vive en la desolación y el miedo, en una inseguridad crónica disfrazada de aplomo, incluso de soberbia o altanería, en el filo del abismo de la locura, aterrado por el vacío vertiginoso que existe o incluye en su interior, enamorado de la ficción embellecedora que ha construido para olvidar su realidad repelente. Hasta en el elevador de la Trump Tower, en Nueva York, un botón indica piso 68, cuando la torre solo tiene 58 pisos, ¿eh? Javier Cercas aclara que Enric Marco descubrió que el pasado no pasa nunca, o que por lo menos el suyo y el de su país no habían pasado, y descubrió que quien domina el pasado domina el presente y domina el futuro. Trump clausuró el pasado de su país con 4 palabras, Make America Great Again. Lema que aparece en el buscador de Google 71,700,000 veces. El triunfo de Trump es temporal, como el del Narciso de Ovidio. Narciso muere y su cadáver se convierte en una flor amarilla con pétalos blancos alrededor del centro, como constata Tiresias, el adivino ciego. ¡Ah, qué buena nota! Bueno, ya en otro terreno, pues México está viendo, o más bien los analistas están diciéndole al gobierno federal la actitud que debe de tomar México, que debemos de pasar de esta funesta noticia y estarnos regodeando en este, en esta decepción y lo que ustedes quieran, para decir, bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Vamos a ver cómo podemos fortalecernos, cómo podemos, digamos, voltear para otros países, ¿por qué no voltear para América Latina? Diversificar nuestras exportaciones, vamos a voltear a Europa. No tenemos por qué depender tanto de los Estados Unidos. En fin, ahí va el asunto, ahí vamos, ahí vamos. Hoy, bueno, hay actividades artísticas y culturales, pero no sé si quieras primero música y luego vamos a la música, entonces primero y luego la cartelera. Faltan 18 para las 9. Chuchín dice. Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar. Ojos que encuentran fortuna mirando a la luna y a su resplandor. Hay ojos que emanan ternura y hay ojos de inmenso dolor. Ojos que en noches oscuras viven de amarguras y desolación. Pero hay ojos que saben reír, hay ojos de eterno fulgor. Ojos que ven en las flores de multicolores la gracia de Dios. Ojos de jóvenes y viejos, ojos en todos lados. Continuamos en la revista. Claro, Rubén Blades, y esto que se llama Ojos. Bueno, pues les decía yo que hoy es viernes y que se incrementa notablemente la actividad artística y cultural aquí en la capital veracruzana, así que les vamos a dar a conocer algunos de estos eventos. Bueno, aquí está el montaje que les decía yo, la silla de Ionesco. Tuvieron función ayer, pero van a dar función hoy y también el sábado. En el Centro Recreativo Jalapeño, un buen horario, no muy tarde, a las 7. En Jalapeños Ilustres Esquina Insurgentes. Ya es un espacio que está cada vez mejor acondicionado, con buenas luces. Ya parece más teatro. Y entonces ahí, pues lo están ocupando los creadores, lo cual nos da mucho gusto porque tuvimos la oportunidad de bautizarlo con el nombre de nuestra inolvidable Lupita Valderas. Y bueno, pues los esperan hoy viernes, sábado a las 7 en el Centro Recreativo Jalapeño. Si no pueden, la próxima semana les recordaremos que jueves, viernes y sábado se van a presentar aquí a las 8 de la noche en nuestro auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Pero ahorita, por lo pronto, viernes, sábado, Centro Recreativo, 80 pesos general, estudiantes e INAPAN, 60 pesillos. Alejandro Bustamante, artista laureado internacionalmente, será solista en el concierto 4 de Mozart. Es un violinista español, joven, debuta con la orquesta hoy. Alejandro, con la denominación del clásico al neoclásico, nos dice Jorge Vázquez Pacheco, el programa que entrega este fin de semana la Orquesta Sinfónica de Jalapa aborda la creatividad de tres compositores de diversas épocas, desde el clasicismo de Mozart hasta el concepto neoclásico del soviético Sergei Prokofiev, sin descuido de uno de los máximos representantes del romanticismo, como es el alemán Johannes Brahms. La dirección se ha asignado al israelí Noam Sur y la fecha es hoy a las 8:30 en la sala Tlacna, en el complejo cultural Tlacna, aquí en lo que conocemos como la USBI, aquí en Jalapa, 8:30 de la noche. La compañía de teatro de la Universidad Veracruzana va a reponer Béisbol, una obra que tienen, una de las que tienen en repertorio, que ya estuve hace algunos meses en cartelera y ahora la van a reponer tras participar en la 37ª Muestra Nacional de Teatro en San Luis Potosí. La compañía titular de teatro reanuda actividades en Jalapa esta noche con el reestreno de Béisbol, una obra que cuenta con dramaturgia y dirección de David Gaitán. Esta apuesta tiene la particularidad de que cada función es irrepetible. Si de por sí es irrepetible, por razones obvias, ¿no? Son seres humanos, otra vez volvemos a lo mismo, quienes lo hacen. No hay una función idéntica a otra, ¿no? Bueno, aquí se va más allá de esto, ¿no? De lo natural, que por la cuestión de estar en esas circunstancias todos los días haciendo la función, siempre tiene que ser diferente, pero ellos a propósito lo hacen diferente. Ellos van cambiando algunas cuestiones, se ponen a improvisar, tienen una base desde luego, pero se ponen a improvisar de tal manera que quien la ve una vez y la vuelve a ver, pues se va a llevar algunas sorpresas. Béisbol expone a un grupo de viejos que se reúne en el escenario con el deseo de hacer una buena obra de teatro. Al menos una antes de morir, ante la desesperación por impregnarse en la memoria del público y la inminencia del final de sus vidas, están dispuestos a lo que sea con tal de ser recordados. Además, en la invitación al público para que conozca este trabajo, está la convocatoria para visitar la exposición México en la Cuadrienal de Praga, conformada por parte de los trabajos mexicanos que participaron en la exposición de diseño escénico más grande e importante del mundo, que se lleva a cabo cada 4 años desde 1967. La muestra estará a la vista de la gente que vaya al Teatro del Estado a ver esta puesta en escena. Ahí mismo, donde se va a escenificar béisbol, desde hoy y hasta el 4 de diciembre. Hoy viernes hay función a las 8:30, sábado y domingo a las 7:30. Bueno, ya después del teatro, después del concierto, viene la relajación, vamos a tomarnos por ahí algún vinillo. José Felipe Mejía presenta esta noche a partir de las 9 su proyecto Entre Notas y Acentos, donde estará acompañado por 4 grandes músicos: Juan Carlos Calzada, Brenda Miranda, Adiel Ortiz, Adiel y Arturo Sacapanzi, y con quienes cantará sus más recientes canciones, así como aquellas que le han acompañado durante toda su carrera. Un concierto lleno de sorpresas para todo el público asistente en Tierra Luna, rayón número 18, muy cerquita de Los Berros. En tiempos de crisis, el teatro, alternativa para propiciar la reflexión. Maldito Teatro presenta Animales, adaptación a la obra Animal Crackers in My Soup de Bukowski. ¡Uy! ¡Ay, mira! Y aquí hay un gran guiñol. Qué interesante. Aristóteles Bonfil y Giovanni Cortés, en una nota de Maribel Sánchez de la página cultural del diario que coordina nuestra amiga Celia Galloso. Mientras en Veracruz se vive ya un estado fallido, su capital es catalogada como la ciudad de las manifestaciones, se desarrollan en contraparte actividades artísticas y culturales de primer nivel. Y aquí la bautizamos Manuel y un servidor como Corruptópolis también, ¿no? La quinta muestra, qué feo. La quinta muestra internacional de cine oftálmica se va a llevar a cabo acá. El primer congreso de saxofón clásico, la exposición de obra gráfica de José Clemente Orozco, algunos de los ejemplos. Pero, ¿por qué continuar aunque no haya recursos? ¿Qué tiene el arte y cuáles son sus aportes a la sociedad en estos tiempos de crisis social y política y económica? Bueno, Giovanni Cortés y Aristóteles Bonfil, hacedores independientes de teatro que actualmente tienen una temporada de funciones de la obra Animales, declaran en entrevista a Maribel Sánchez que, a diferencia de otras profesiones diseñadas para cubrir una necesidad de los sistemas sociales, ellos quieren compartirle a la comunidad que las artes ayudan al hombre a aprender sobre la vida y sus emociones, la alimentan su espíritu y su intelecto. Y justamente en los tiempos de crisis o en una depresión clínica, pues le pueden llevar a una reflexión y a mirar las cosas de una manera más filosófica. El arte es una filosofía sobre la vida, sirve para reflexionar sobre la condición y las conductas, y no solo de la gente mala, sino de nosotros mismos y de qué manera contribuimos al contexto en el que ahora estamos inmersos. Maldito teatro. Ay, no me gusta el nombre, pero bueno. A las 8:30 en área 51, donde se están presentando siempre muy buenos trabajos. Área 51, de la extracción de Martín Cielos, con dramaturgia y dirección de Ismael Gallegos. En mismo horario, 8:30, pero en el espacio de la caja y en la zona universitaria donde está ingeniería, si significan animales, una adaptación a Animal Crackers in My Soup de Charles Bukowski. Ah, mira. Bueno, pues entonces, Animales, dirigida por Giovanni Cortés, puede ser conocida hoy a las 8:30 y mañana a las 7:30, y otras funciones serán, bueno, ya después les digo para no confundirlos. Por lo pronto, pues las de este fin de semana. Estás hecho siempre. con hembras y en fiesta. Cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Continuamos en la revista. Félix Galindo Contreras, hola Carlos, me parece injusto e inadecuado usar el término corruptópolis. No, no nos gusta, nosotros tampoco, no nos gusta, para nombrar a mi querida y maltrecha ciudad, bueno, la maltrecha entonces, los malos manejos, ese montón de rateros apátridas que son Duarte y los demás execrables miembros de su gobierno, no deben extenderse ni representan a todo el resto de la población. Sí, es cierto, tienes razón. Tienes razón, Félix. Me da mucho coraje. Hoy es viernes, ¿verdad? Entonces, hoy los invitamos a que, si están escuchando la frecuencia modulada hoy por ahí del mediodía, a las 12:15, están programadas Cine Radio. Son unas capsulitas en memoria del Cine Radio que tuvimos aquí en Jalapa durante muchos años. Y a partir de eso, pues hicimos unas cápsulas pues muy sencillas, amenas, ¿no? Para entretenerse en el tráfico, diríamos nosotros, sobre grandes películas que muchas de ellas ya las vimos, clásicas, cine de culto, con algunas anécdotas de su filmación, la ficha técnica, son capsulitas de 7-8 minutos. Están programadas lunes, miércoles y viernes y sábado a las 12:15 y a las 9 de la noche. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David para Héctor Campos, se las cantamos así. Y además le pusimos la canción de Héctor Lavoe, le puso ahí Chuchín, el cantante. ¡Felicidades! Gracias. ¿Cuántos ya? Muchos años. Muchos, ¿verdad? Me preguntaban cuántos años tengo, le digo, mira, no sé. No sé cuánto tengo. 55. No, yo me refiero que no sé cuántos tengo porque ya los anteriores los consumí. Los que tengo, no sé, espero que sean unos 20 que ustedes me queden por ahí, los que tengo. Mira, por tu carácter y todo eso, pues eres muy joven. Muchas gracias. Te decía antes de comenzar aquí al aire, que ayer me dieron una inyección de ánimo. Me fui a Veracruz a trabajar en mis antiguas labores de ingeniero, por unos encargos de mis hijas. Y andaba yo en Veracruz moviéndome en el área de la construcción y fui a una ferretería y de repente estaba yo platicando con alguien, un nuevo amigo, el capitán Oscar y su papá, el licenciado Oscar, cuando a mi espalda me dijeron así, hola ingeniero, y volteé y encuentro a Juan Luis, un amigo de hace muchos años, y me dice, oiga, está usted igualito. empecé a reír porque dijo, no dijo igualito de qué, pero yo espero que se refiera a algo bueno. Y me levantó el ánimo. Dice, ingeniero, no han pasado los años por usted. Y como ya han pasado bastantes, eso me fue una inyección de ánimo. Así que hoy me levanté muy contento. Qué bueno, porque esas son reglas de cortesía. Es sí. Raro que te digan, oye, qué viejo te ves bien traqueteado. Muy bien, es y muy también bien. Porque me acuerdo que hace poco más de 6 años yo no había llegado a esta plataforma tan fantástica que encontré con ustedes para hacer tantos amigos en la revista, comenzando por ti y por Chuchín. Igualmente, Héctor. Nadie me conocía. Te queremos mucho. Gracias. Entonces voy a contar el cuento con el que me hizo llegar aquí. Ah, sí. Que se llama... Bueno, se llamaba La Otra, pero yo luego le cambié a dos mujeres porque La Otra era muy obvio. Como le habían hecho su madre y todas las mujeres de su familia desde hacía mucho, se levantó muy temprano y se puso a preparar el desayuno. Salió al patio a arreglarse el cabello. Una vez que los aromas del café de olla y de los frijoles impregnaron el ambiente y vio sobre la mesa el altero de tortillas, el queso rebanado, los molcajetes, uno aquí y otro allá, con las salsas que sabía le gustaban. El aguamanil, cual cruel espejo, reflejó en el agua su rostro. Camila pensó, tiene razón. Cuando me dice que si fui bonita alguna vez, ya no se acuerda. Yo tampoco. Qué fea y vieja estoy. De cualquier forma, hizo dos grandes trenzas y ensortijó en ellas unos listones rojos y amarillos. Cuando amarraba el último lazo, escuchó el grito acostumbrado que se filtró por entre los carrizos del jacal donde estaba el fogón. ¡Camila, mujer! ¿Dónde chingaos andas? Precipitada se levantó a ver qué se le ofrecía. Al entrar a la casa, sus manos, como reatas viejas y secas, soltaron su cabello y resbalaron hasta quedar inertes. Ya estaba a la mesa y la había traído con él. Nunca la había visto, pero sabía que era ella. ¿Cómo no saberlo si sus ojos se habían secado de tanto llanto derramado por esa mujer? ¿Qué haces ahí, paradota? ¡Muévete, mujer! ¿Qué no ves que tenemos una invitada? Dijo, y su acompañante la miró de forma retadora. Camila agachó la vista. No me avisaste, no sabía, contestó. ¿Y de cuándo acá tengo que avisarte lo que haga o deje de hacer? Apúrate y atiéndenos, que traemos hambre. Estuvimos muy ocupados anoche, dijo él, y las carcajadas de ambos la lastimaron como si la hubieran golpeado. La mujer dijo, Ramón, ¿no nos vas a presentar? Ramón dijo, ella es mi vieja, y continuó. Vieja, ella es Enedina y desde ahora será la patrona. La mujer la miró con burla, esperando una reacción de enojo. Camila, sin ningún cambio en su expresión, empezó a atenderlos. Después de comer, se fueron por la vereda rumbo al aguaje, muy cerca de la casa. Camila, con la laboriosidad de una hormiga, se ocupó de limpiar el jacal, alimentar a la vaca en el pajar, recoger los huevos en el gallinero, limpiar la porqueriza y dar de comer a la marrana. Siempre acompañada por el sonido de sus juegos, del chapaleo del agua y sus risas, unido a prolongados ratos de extraño silencio. Continuó como robot programado para trabajar, lavó la ropa de él y los pocos trapos de ella, los tendió al sol que caía como plomo sobre su piel cobriza y curtida. Atizó el fogón, puso el maíz para las tortillas y cuando sacó unas varas de la pila de leña, cayó el paquete donde guardaba las bolsas de pesticida con las que mantenía a raya a las ratas del maizal. Lo levantó y durante un instante lo miró fijamente y guardó en el mandil una de las bolsitas. El sol comenzaba a morir sobre el espejo del agua cuando regresaron. Se veían frescos y felices. Ramón abrazado a Nedina, ella con largas y lentas pasadas del cepillo, se peinaba la mata de pelo oscuro que caía por sus hombros hasta sus caderas. De pie junto al fogón, los contempló mientras preparaba lo que en breve les daría. Comieron, ellos en la mesa, ella sobre unos leños junto a la puerta del patio, para llevarles lo que siempre de mal modo Ramón le ordenaba, seguida por la burlona mirada de ella. Cada vez que llegaba a la mesa, apretaba en su mandil la bolsita, esperando la oleada de coraje, para decidirse a dárselo a esa. Una vez satisfechos, se acostaron en la hamaca a tomar el mezcal que habían traído del pueblo. Camila les proveía de limones y sal. Conforme avanzaba la noche, los efectos del licor y la estrechez de la hamaca aumentaron los ardores de Ramón, que ya no se cohibía de acariciar y manosear en presencia de ella. Por su parte, Nedina recibía gustosa las atrevidas caricias y apretones de él, hasta que en sus urgencias le bajó la blusa y acercó su boca entreabierta, húmeda y brillosa de saliva, a sus oscuros pezones. Camila entró y su mirada se posó primero en Ramón, que con los ojos rojos y vidriosos solo tenía interés en lo que estaban haciendo. Después su mirada fría y hosca se cruzó con la de Nadina, que sin saber por qué experimentó un extraño desasosiego. Camila recogió los platos vacíos bajo la hamaca, dejó otro plato con limones y sal. Ramón, al sentirla ahí parada y observándolos con ojos de perro viejo, le gritó: ¿qué quieres? Ella sí es una mujer como yo la deseo, no una vaca vieja y trasijada como tú. Camila dio la media vuelta y se marchó mientras secaba algo de su mandil. Los tragos se prolongaron hasta muy entrada la noche. Enedina se levantó, cubrió su desnudez con un tiliche que encontró en una caja de cartón y salió al patio. Entonces la vio arremolinada en un petate y por primera vez la miró con pena. Sintiendo su presencia, Camila se levantó, la vio con la mirada seca y dura y le dijo: ¿quiere usted algo? ¿La mandó por alguna cosa? No te preocupes, mujer, está dormido y tan borracho que durante un buen rato no despertará. ¿Podrías darme un café bien caliente? Creo que me caería bien, continuó diciendo, y trató de esbozar una sonrisa salpicada de piedad y simpatía. Camila se acercó al fogón, tomó el atizador y meneó los carbones que despidieron una cauda de doradas lucecillas. Sacó un pocillo de la hornilla, sirvió el café y de una lata, asentada en el rehilo que remataba la pared de carrizos, le sirvió dos cucharadas de azúcar. Si voy a ser tu patrona, sería mejor que nos lleváramos bien. ¿Por qué no te sirves un café y te sientas a la mesa?, dijo entonces Enedina. Camila no se movió, la miró fijamente y respondió: ¿estás muy segura de que serás la patrona? ¿Cuánto crees que te va a durar? Ese trapo que traes puesto es lo último que me queda de cuando llegué, igual que tú, a ocupar el lugar de otra. No ha pasado mucho tiempo y ahora es mi turno. Me toca irme, porque no seré tu criada. Primero me muero o te mato. Enedina dejó el pocillo de café sobre la mesa y siguió escuchando, mientras Camila continuó: ¿cuánto crees que dure? ¿Y qué esperas conseguir? Porque este jacal y todo lo que ves aquí, después de todos estos años, sigue siendo de él. Han pasado algunas horas. La oscuridad ahoga las murientes chispas que como ánimas perdidas escapan de las cenizas del fogón. En la hamaca, Ramón se mueve inquieto y grita: ¿dónde estás, mujer? Dile a esa vieja que nos sirva algo bien picosito para recuperarnos. Se levanta y, trastabillando, se tumba a la mesa donde están las dos mujeres. La mañana marca con tonos naranjas el perfil de los cerros a la distancia. En el aguaje los sonidos nocturnos de los animales han cesado. Los pajarillos comienzan a colorear el día con sus cantos. En el patio la cochina hociquea entre el lodo de la porqueriza, mientras las gallinas picotean y rascan en busca de lombrices. En el fogón está hirviendo el nixtamal, que en breve servirá para la masa y las tortillas. El aire mañanero dentro del jacal está tibio y perfumado por los aromas de café recién hecho y de frijoles recalentados. Camila cava con una pala atrás de las porquerizas y se detiene a secarse el sudor. Enedina dice en voz alegre mientras lava el vómito esparcido sobre la mesa: creo que fue una decisión acertada. Yo no tendré que soportar borrachos babeantes, tú no pasarás ya malos ratos y las dos tendremos una casa. Al decirlo, se inclinó a tomar de los pies y arrastrar a Ramón, cuyos ojos muy abiertos y fijos resaltan sobre su cara ennegrecida e hinchada, donde su boca entreabierta y con una espuma amarillenta parecía haber dejado congelado un ¿por qué? Ay, qué cosa tan fea. Digo, no el cuento. Sí, ya sé. Sí, pues que... Qué horror. Y bueno... Edgar Allan Campos. Mira, te voy a decir algo. La realidad gana a la imaginación, a la literatura. Apenas hace dos días, platicando de este cuento, me dice un conocido, no voy a decir nombre, dice: igualito a mi hermano. Oh, su divina. Yo, ¿cómo? Otro menos, sí, dice, tiene dos mujeres en la casa, una vieja y una joven, y se llevan muy bien, se van juntas al mercado. Bueno, pues si se llevan bien, pues... Y les pone unas guamisas a las dos. Nada más que la joven dice, es rejega, y le dice a la vieja: eres muy tonta si te dejas que te peguen. Digo, no, sí, ya, señor, las tiene, dice. Y cuando van a dormir los dos en la misma casa, porque aparte tienen su casita por separado, él duerme en la sala, en un sofá, para que ellas dos duerman juntas en la cama, como una forma de decirles, son iguales. Bueno, por lo menos es una desgracia. Y ahí, de vez me quedé, dije, bueno, este es un cuento que yo hice, te vine a ver aquella vez porque vino Estela Lucio a promoverla como obra de teatro. Y después llegué yo. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, en el teatro, la alacena, le hicieron teatro. Enrique Cancio y Estela Lucio. Sí, sí. Mira, Toño Quinto, aunque no conozco ni he estrechado la mano, ni mucho menos he abrazado a don Héctor, lo considero mi amigo. Ah, muchísimas gracias, igualmente. Y si me lo acepta, le mando un fuerte abrazo y una felicitación por su cumpleaños. Muchísimas gracias, por supuesto que acepto todos los abrazos de todos mis amigos. Y por cierto, qué bueno que recuperaron los documentos. No sé ya de qué manera fue, pero el taxista finalmente fue y entregó unos documentos muy importantes que había perdido ahí la familia de Toño. Qué bueno, muy bien. Esos son los pequeños detalles, ¿no?, de la gente que te hace recuperar, que puede hacer mejor al país, ¿no? Sí. Pero yo para qué los quiero, ¿no? Uh-huh. Incluso si te encuentras una credencial de esas elector y tienes la dirección, ¿qué te cuesta ir y dejarla? Avisarle. Ya nada más por ver el agradecimiento que, ¿no? Aunque sea por eso, que sí, pues, se siente uno bien, ¿no? Sí, porque te sientes bien tú por hacer algo te bueno. Te sientes bien. Uh-huh. Hay una exposición de caricatura de José Clemente Orozco en la Pinacoteca Diego Rivera. Sí, es lo que decíamos, que hay actividad importante, que efectivamente, como dice, con otras palabras, nuestro amigo revistero Félix, pues no todo es malo, ¿no? Hay cosas muy buenas aquí en Jalapa. Qué bueno. Por cierto, voy a mandar un saludo a mis dos nuevos amigos revisteros de Salina Cruz, Oaxaca, que vienen, dice que nos escuchan. Ah, sí, en Salina Cruz. Sí, allá llegamos a Salina Cruz, Matías Romero. Eso, mero, me dice, viene a venir a Veracruz y me dice, no, a ver, dice, salúdenos para ver que se acordó. Así que con todo gusto le mando mis saludos al capitán Oscar y a su papá, el licenciado Oscar. Allá en Salina Cruz. Muy bien, Héctor, pues que la pases a todo dar. Igualmente para ustedes, muy buen día. Ahí nos guardas lo que hagas, ¿eh? Héctor Servando Ibarra, también felicidades para Héctor. Servando Ibarra, muchas felicidades, Héctor muchas Campos. Gracias. Que muchas gracias, dice. Vamos entonces con lo que diga Chuchín. Yeah. John, Martin Luther, Phil and Don, Uncle Ernie, Auntie Jean, open the door, let me in. Oh yeah, I'm knocking at the door, somebody ringing the bell, someone's knocking at the door. Somebody ringing the bell, do me a favor, open the door and let them in. Ooh, yeah, yeah, let them in now. Continuamos en la revista. Paul McCartney y los Wings, Let Em In. Dice, mira Chuchín, dice Claudia Lalita, revistera tuitera, dice, wow, Paul, nada más por eso hoy quiero más a Chuchín que ayer. Y te mandan aquí como muchos muñequitos esos de besitos. Bueno. Hoy Carlos Garrido va a hablar de las patronas, en internet. Ahorita se cambian a internet para que escuchen el programa de Veracruz, Tierra de Migrantes. Van a hablar de las patronas. Bueno, pues recuerden que justamente hoy en el Centro Recreativo Jalapeño, ahí en el Foro Guadalupe Valderas, se va a llevar a cabo la presentación de la obra La Silla, de Ionesco. Hoy y el sábado a las 7 en el Foro Guadalupe Valdera. Son actores profesionales. Está Betania, está Jonathan, está Alejandro Cano. Ellos tres están en este montaje clownesco. Y recuerden también que hoy el violinista español Alejandro Bustamante debuta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Artista laureado internacionalmente, será solista en el concierto número 4 de Mozart. Y por otra parte, Humberto Silva Mendoza reúne en libro sus nostalgias de Jalapa, ha delineado la capital veracruzana de los años 50 del siglo pasado. Bueno, pues que tengan todos un buen fin de semana, va a haber norte, así que las actividades tendrá que circunscribirse a los espacios en donde se presentan obras de teatro, los conciertos y demás. Elizabeth Morales, ¿qué tal, Elizabeth? Qué gusto en saludarte. Y el lunes, que es fin de semana largo, pero el lunes aquí estaremos, sí va a haber revista, sí va a haber revista. Ya lo anuncié, que van a hablar de las patronas Carlos Garrido en su programa, un buen tema. Saludo con mucho gusto a nuestra amiga Elizabeth Morales. Ya no nos da tiempo de más, pero aquí estaremos el lunes. Si llevan gusto, pues sintonícennos en el 90.5 y también por internet. Y aquí a las 8 de la mañana, próximo lunes, la revista. Por lo pronto, vámonos, Chuchín. We don't want to make no big deal out of it, but been waiting about 50 years. 1, 2, 3, 4.